Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Después de profundas investigaciones, estoy en posición de revelar que el secreto de la carne asada a la Argentina es que no hay secreto. No es cierto que los cortes deban almacenarse en cerveza o en vino. No es cierto que la vaca deba alimentarse así y asado y que debe tener manchitas blancas en el lomo. Solo se trata de que sean buenos cortes, que se les dé el tiempo exacto sobre las brasas y que la parrilla tenga determinada altura e inclinación para permitir que escurran y se recolecten los jugos. Lo demás es leyenda muy ligada, por cierto, al fútbol. Una leyenda que podríamos arrancar arbitrariamente con Marcos Aurelio en León, con Panchito Berterame en Toluca, con Mario Pavés, que vino para el América, y desde luego con el más exitoso de todos, Juan Carlos Malazo, trabajador infatigable de la media cancha y fuera de ella, que cierta noche me invitó a cenar a un garage con un refrigerador que tenía en cierta calle de Polanco, y el tan argentino, tan gaucho, me dio a comer pescado, en lo que al paso del tiempo se transformaría en el enorme rincón argentino, el ejemplo a seguir por centenares de restaurantes más que se han abierto en todo el país y que han convertido el término medio, el churrasco y la entradita de alubias en aceite de olivo en una bendición. La crisis económica argentina, cada vez menos crisis, nos arrojó igualmente un oleaje de jovencitos y jovencitas que ellas como edecanes y ellos como vendedores han venido desplazando a los mexicanitos y las mexicanitas que se duermen. Y de Argentina llegó también algo tan digno de verse como las edecanes, las películas del nuevo cine argentino, que son un cañón encabezadas, ¿recuerdan? Por Elsa y Fred. Por eso no me gusta venir al cine con hambre, porque me da por pensar puras tarugadas y luego salgo preocupado. Ya no me divierto, como ahora. Pensé que hace años México exportaba a Argentina muchas cosas, entre ellas televisión. Uno de nuestros productos más caros fue Verónica Castro, tan caro que hubo que reimportarla y firmar el primer contrato de exclusividad, que se firmó en Televisa. Llegaban allá nuestro estandarte, El Chavo del Ocho, las telenovelas, algunos programas cómicos como el de los Polivoces, que era un derroche de creatividad e ingenio. Varios programas más y desde luego nuestros artistas, hombre. Desde Juanito Arbizu, que fue un ídolo, bueno, allá hace muchos años, hasta Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete y, bueno, otra vez Verónica Castro, que acabó con el cuadro. Llegaban también canciones rancheras, muchas, y boleros, muchos. Hoy, en cambio, a más de decanes, carne al carbón, psicólogas, galanes, futbolistas y cánticos de tribuna, también importamos de Argentina televisión. Lo increíble, si recordamos las distancias que había. Programas de fútbol que la verdad son bien malitos. Y series como Mujeres Asesinas y Mujeres Locas o algo así, que se rehacen acá con el toque mexicano. Cualquier cosa que esto signifique, y van al aire. ¿Cómo es posible? Me pregunto. ¿Por qué ha ocurrido? Me vuelvo a preguntar. ¿Cómo se dio el vuelco? Me interrogo de nuevo. Y no lo sé. No tengo respuesta. Lo único que sé es que me da bronca. Por lo pronto hoy al salir del cine iré tras un bife de chorizo, un platito de chimichurri y una buena botella de vino argentino para seguir pensando en lo abroncado que estoy. Como dice el tango, esta noche me emborracho bien. Me mamo bien, mamao, para no pensar. Digo, cualquier pretexto es bueno, ¿no? Hoy puede ser un gran día y mañana también.